se instaló un domo. Sí, los domos, te digo, los domos se instalan sobre una plataforma, tienen un impacto muy bajo, digamos, uh-huh. en el momento de instalarlo, no es como construir una confitería, que uno tiene que nivelar terreno. Se construyeron unos domos, se instalaron en un lugar donde no implicaban ni desmontar ni nada. La Secretaría de Ambiente pidió que se desmontaran hasta que terminaran los permisos ambientales, que era justamente la presentación del estudio de impacto ambiental de todo el proyecto del cerro, que bueno, cuando se evalúe eso, recién ahí van a evaluar si dan los permisos para que eso se instale y funcione o no. Mira, por eso, no, los domos están en el ambiente alto, estaban, porque los desarmaron, en el ambiente alto andino. Claro. No implicaron ningún tipo de tala, pararon de operar porque no tenían los permisos ambientales y en realidad creo, no te puedo asegurar esto, pero entendí que se empezaron a desarmar porque la nieve los estaba moviendo las bases y no era seguro. Si no, no lo hubieran desarmado, hubieran, digamos,